Bienvenidos, bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, aquí en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada y también para muchos amigos que nos siguen a través de internet en cualquier reproductor de radio de esa red. Al micrófono José Antonio Navarro. Intentaré que pasemos esta sobremesa recordando este género tan nuestro, que siempre lo digo y a veces muy olvidado. La zarzuela, y hoy precisamente con una zarzuela muy especial, una zarzuela considerada pues casi el banderín de las zarzuelas baturras, y estamos hablando en este caso de Gigantes y Cabezudos. Gigantes y Cabezudos, una zarzuela cómica en un acto. La música de Manuel Fernández Caballero, el libreto o argumento, que ya digo siempre para nuestros radio oyentes, Miguel Echegaray. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 29 de noviembre de 1898. Ahora hablaremos de estos dos protagonistas de Gigantes y Cabezudos, tanto el libretista como el autor musical. Miguel Echegaray. Miguel Echegaray, que es el argumentista, libretista, autor del libreto de esta obra, ya decimos, zarzuela cómica en un acto. Miguel Echegaray y Eizaguirre, que así se llamaban, nacido en Quintanar de la Orden el 28 de septiembre de 1848, es decir, en Toledo. Como dice en su biografía, que nació allí de pura casualidad. Es hermano del conocido autor dramático e ingeniero de caminos José Echegaray, que es conocido por todos por su Premio Nobel de Literatura. Este autor era de familia aragonesa y madre vasca y nació ocasionalmente, como hemos dicho, en ese pueblo de la provincia de Toledo, en Quintanar de la Orden, cuando sus padres precisamente viajaban de Madrid a Murcia. Su primera obra estrenada en el Teatro del Circo de Madrid cuando solamente contaba 16 años. Esa obra conocida o titulada Cara y Cruz. Es decir, empezó muy jovencito, luego lo dejó e inició su carrera de filosofía y letras. Pero bueno, Miguel Echegaray, que hay que decir de él que sobre todo era un dramaturgo muy culto. Dominaba varias lenguas, entre ellas el hebreo. Y su versificación es inteligente, sus temas imaginativos. Poseía un fondo de crítica social y desde luego gozaba de una gran inspiración popular que le reportó conocer un gran éxito. Aunque en la actualidad es incomprensiblemente es menos recordado que su hermano, quizás porque este, como hemos dicho, obtuvo el Premio Nobel en 1904, entre sus zarzuelas destacan las famosas Gigantes y Cabezudos, que es la que hoy vamos a escuchar, con el trasfondo del regreso de los soldados derrotados en la Guerra de Cuba, y El Dúo de la Africana, de curiosa intriga. Ambas, en este caso, compuestas la música por Manuel Fernández Caballero, del que ahora a continuación hablaremos. Comencemos a hablar de Manuel Fernández Caballero, este compositor de la obra que vamos a oír hoy, de Gigantes y Cabezudos. Nació en Murcia el 14 de marzo de 1835. Fue también un famosísimo compositor español de zarzuelas del siglo XIX, siendo la obra más conocida la que vamos a oír, Gigantes y Cabezudos. Se le puede considerar por sus trabajos como uno de los maestros padres del joven género chico. El éxito de los bandos de Villafría le consolida en su carrera, siendo la obra más representada en España sin caer de cartel. Tal fue este éxito que tuvo que hacer una secuela, Las grandes figuras, que así se llamaba, de 1885, y sus obras en general muestran de manera elocuente un gran dominio de la orquestación y un estilo elegante. El sainete del dúo de la Africana es una de las piezas más deliciosas y más famosas de Jota. Y también, bueno, No cantes más de la Africana queda como ejemplo magnífico del dúo en una zarzuela. Contaros que Fernández Caballero compuso, además de para zarzuela, música religiosa muy reconocida. Vamos a contaros ya el argumento de la obra que vamos a empezar a oír hoy. El argumento de Gigantes y Cabezudos. Tenemos que volver a recordar que nos encontramos geográficamente en Zaragoza. ¿Y dónde? Bueno, pues en un mercado, antiguo mercado de abastos, típico de aquellos tiempos. Estamos en el final del siglo XIX. Y comienza la acción precisamente en esa plaza, en la plaza del mercado en Zaragoza. Antonia y Juana, enfrascadas en una sonora disputa, han llegado a las manos. Ambas son vendedoras de un puesto. Algunas mujeres intentan separarlas, pero la acusación de robo hecha por Juana a Antonia vuelve a avivar una disputa que zanja definitivamente el tío Isidro. Antonia se reintegra a su puesto de venta de verduras entre los comentarios de las mujeres que alaban su carácter alegre pese a su mal genio. Timoteo, con su uniforme de guardia municipal, informa a las vendedoras que va a aprobarse un nuevo arbitrio, es decir, un impuesto, levantando por ello sus más airadas protestas. En ese momento aparece Pilar, nuestra protagonista, y se confía a Antonia, que hace más de 6 meses que no tiene carta de su novio, llamado Jesús, que está ya en la guerra de Cuba. El tío Isidro regaña a Pilar, y es que esta, que se ha criado con el tío Isidro, le ayuda en el puesto y le regaña por haber abandonado sus quehaceres. Y Antonia, de nuevo, se mete en porfía con su clientela. Timoteo quiere intervenir, pero se echa atrás porque Antonia es su esposa. Llega entonces el sargento, buscando con la mirada a Pilar, el sargento del ejército, de quien está enamorado. Regresa Pilar con una carta en la mano. Está segura de que es de su novio, pero ella no sabe leer. Escucharemos luego una jota que canta precisamente muy bonita sobre este asunto de la carta. Y la ansiedad la domina. Pascual, que es un joven serio y trabajador, que la quiere también con pasión, se ofrece a leérsela, a pesar de los celos que siente. En la carta, el novio de Pilar, Jesús, os recuerdo, está en la guerra de Cuba, describe su triste situación, pero renueva también toda su pasión por ella. Pascual se marcha apenado, contrastando con la alegría de Pilar, que enseña a todos la carta. Pero el sargento regresa diciendo que también él ha recibido una carta de su novio, donde le dice que se ha casado con otra, y la muchacha no le cree. Pilar no le cree. Se forma un alboroto general cuando los alguaciles presentan a las vendedoras el impuesto anunciado. Con las mujeres atrincheradas entre sus carros de venta y asegurando que si ellas mandaran, otra cosa sería el mundo. Los alguaciles se quieren llevar a quien más protesta, que es, por supuesto, Antonia. Pero Timoteo, al ver a su esposa en tal coyuntura, se pone de parte de las alborotadoras, y es que hay que recordar que Timoteo es el municipal. Bueno, pues al lado del río, viéndose al fondo Zaragoza con sus torres y cúpulas, van de pesca Timoteo, a quien ha cesado de su cargo, y Pascual. Entra un grupo de repatriados que regresan derrotados en la guerra. Entre ellos se encuentra Jesús, el novio de Pilar, y su amigo Vicente. Todos lamentan el tiempo que estuvieron ausentes y la alegría de reencontrarse con su ciudad que tanto aman. En la plaza del Pilar, el sargento encuentra a Jesús, que le dice que viene a casarse con su novia. El sargento, dolido, se inventa la historia de que Pilar ya es esposa de un rico indiano que hizo su fortuna en México. Pero, aragonés hasta la médula, Jesús afirma que ha vuelto para casarse con Pilar, y lo hará, aunque tenga que matar a su rival. Una vez que los dos entran en la basílica, aparece un grupo de baturros que viene desde Calatorao en peregrinación a ver a la Pilarica. Y llegan Pilar y Antonia y tras ellas los cabezudos persiguiendo la chiquillería y luego los gigantones al son del tamboril y la gaita. Pese a encontrarse triste, Pilar en medio del baile y la fiesta es capaz de entonar una briosa jota. Poco tiempo después, Pilar ha creído oír en el interior del templo la tos de Jesús que antaño le servía de contraseña. Sospecha que el sargento la está engañando y le tiende una trampa. Le da a leer la carta que recibió de su novio y el sargento cambia el texto a su favor, inventando una postdata en la que Jesús recomienda a Pilar que se case con él precisamente, quemando luego la carta. Pilar reacciona violentamente al descubrir la engañifa y el sargento arrepentido regresa con Jesús dejando para siempre tranquila a la pareja. Los enamorados se abrazan, ha vencido en su empeño, comentando que todos los aragoneses seamos tercos, seamos rudos, gigantes y cabezudos. Ahora os contaré cuál es el cuadro primero del acto único que tenemos. Hoy iré contando cada uno de los cuadros para que nos sintamos, como siempre hacemos en este programa, como si estuviésemos sentados ahí, en la primera fila de butaca de nuestra zarzuela Gigantes y Cabezudos. Bueno, pues comencemos ya, y en este caso, el primer cuadro. La plaza del mercado, como os he dicho, donde se desarrolla la acción en Zaragoza. Imaginemos a la izquierda una carnicería de la cual solo se ve la puerta. Puestos por todas partes, algunos carritos de mano donde se venden fruta, etc. Y en primer término, a la izquierda, un puesto de verdura. Y a la derecha, uno de telas. Y ahora escucharemos el preludio, como ya sabéis, de música de la orquesta que hay al inicio de todas las zarzuelas. Y luego escucharemos como cuando se levanta el telón, cómo aparecen ya agarradas y pegándose Antonia y Juana. Escucharemos la primera de las canciones, donde aparecen precisamente las vendedoras Isidro, Antonio, Juana y Pepa. Y se titula Hay que separarlas. ¡Estas son demonios! ¡Me ha arañado la cara! ¡Me ha arrancado el moño! ¿Por qué habéis armado esta trabatiesta? ¡El genio de Antonia! ¡El carácter de esta! ¡Me ha pedido mucho! ¡Le he dicho que ofrezca! ¡No me da la gana! ¡No ve usted qué lengua! ¡Al menú me va a ser unas cuadernas! ¡Eso no es vender! ¿Eso qué? ¡La mano! ¡La mano! ¡Antonia! Antonia, que te estés quieta, y tú, Juana, vete ya, a que llamo al alguacil. El alguacil no vendrá, Ya sabemos por qué es tan valiente, ya sabemos por qué es tan terrible, ya sabemos que insulta a la gente, porque tiene el marido alguacil. Pero a mí no me importa ni el juez que viniese ahora mismo quisiera. ¡Isidro, Isidro, me insulta otra vez! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! Por Dios, Antonia, nos comprometes, a más oyes razones, ni te contienes, a las 6 has venido, no son las 7 y ya se han dado a golpes, 2 o 3 veces, pronto a tu puesto, ponte a vender. Y cállate si puedes, tranquila. Alguna vez. A ver si sigo descuartizando reces. En las siguientes escenas, que vamos a oír a continuación, una vez acabada la trifulca que estaba ocurriendo ahí en el mercado entre Juana y Antonia, cada una vuelve a su sitio, a su puesto. Escucharemos la venta de cada uno de sus productos y aparece el personaje Timoteo. Timoteo, que es el municipal y además marido de Antonia. Viene a contarles a todas las vendedoras que debido a un nuevo impuesto que ha ordenado el gobernador y el alcalde, no teniendo más remedio que obedecerle, manda al municipal, sabiendo que ahí lo que hay son mujeres que lo van a luchar bastante por impedirlo, pues manda a Timoteo para contarles esa mala noticia. Se va a desarrollar con 2 canciones que vamos a oír. La primera, que se llama Pimientos y Tomates, y la segunda, donde le contestan todas las vendedoras a la vez al pobre Timoteo, que con ese título de anda, ve y dile al alcalde. Una jota muy bonita. Vamos a oír cómo este pobre Timoteo no lo pasa nada bien, teniendo el problema de que es el marido de una vendedora y a la vez es municipal. Vamos a oírlo. ¡Pimientos y tomates! ¡No hay quien los quiera! ¡Y rábanos! ¿Quién compra? ¡La rabanera! Tiene un carácter como una fiera, pero ella es la alegría de la cazuela. ¡Vaya una merluza rica! ¡Melocotones, manzanas! ¡Venga usted, parroquianica! ¿Dónde están mis parroquianas? ¡Qué caro está todo! ¡Qué barbaridad! Los precios los suben cada día más. Ya Timoteo viene hacia acá. A buena hora llega la autoridad. Yo soy, muchachas, venid a mí. Algo muy grave voy a decir. Algo muy grave. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Silencio, calma y oídme ya. El ayuntamiento hoy está reunido por el nuevo arbitrio. Ya se ha decidido. Nos ha quedado corto el ayuntamiento, que os aumenta a todas un 100%. ¡Un 100%! ¡Qué barbaridad! Cosas hijas de la superioridad. ¡Calma, calma! El alcalde, que os tiene un canguelo muy justificado, al gobierno civil de mañana llegó demudado, indicando que alguna trastada teme de vosotras, pues como él decía, sois al fin mujeres y de Zaragoza. Entonces al pobre alcalde le dijo el gobernador: usted cumpla lo acordado del orden. Respondo yo, ya lo sabéis, vais a pagar. Para nosotras nunca jamás. Vais a pagar, vais a pagar. Para nosotras nunca jamás. Paseo, Virgen del Pilar, haz que se sosiegue y no griten más. Si en aumento sigue esta rebelión, de una gran paliza no me libro yo. Si es ¡ala! ¡No más! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Mujer, calla! ¡No, callamos! Bueno. Tenemos poco dinero. Están los tiempos muy malos. Para pagar ese arbitrio vamos a vender los trastos. No. Al primer municipal que venga, aunque sea el zángano de mi marido. ¡Presente! Y traiga un cañón rayado, en presentando el recibo, juro que lo manteamos. ¡Sí! ¿Sí? ¡Qué barbaridad! ¡Lo haremos! ¡Hombre! ¡He dicho! Sí. ¡Y revenue! ¡Arregladora, Suro! No, no seré yo por si acaso el que las traiga al papel. Porque estas son marimachos, no mujeres. Y mi Antonia, mi costilla, tiene un brazo que ni el Badila. Y si vengo con el recibo, no escapo de la somalta. Marido y todo, malza la mano. Pero si el conflicto está allá, vamos a ver, ¿yo qué hago? Soy municipal. ¡Que paguen! Gritaré que está mandado. Mas como soy vendedor, yo contestaré, no pago. El uniforme me obliga, el municipio es mi amo, mas el corazón, mi Antonia, me llama por otro lado. Soy alguacil, soy marido, pido, niego, cobro o pago. Conflicto entre dos deberes, que dijo un autor dramático. Cuando por aquí paseo llevando la espada al lado, no envidio a Napoleón con ser el otro un tirano, porque él no llegó a mandar en Zaragoza y yo mando. Unos consejos y volvemos enseguida. No te vayas, que seguimos con nuestra zarzuela, con este programa, La Sobremesa con la Zarzuela, en Onda Sevilla Radio. Hasta ahora mismo.